Derecho a Techo. La voz de la plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba en Paradigma Radio. Buenas tardes, ya está Derecho a Techo de vuelta en la voz de Emma, la que habla, e Isa. Hola. Empezando mayo y con ganas de fiesta y feria. Ya hemos dejado las cruces de mayo atrás, para nuestra desgracia. Así es. Y seguro, por supuesto, que también para la vuestra. Pero bueno, ya estamos en plenos patios, ¿no? Pero no vamos a hablar hoy del mayo cordobés. Pero vaya, que no va a ser por falta de ganas, eso os lo podemos asegurar. Hoy os vamos a hablar de un tema delicado y también complicado. Hoy hablamos de desahucios, de fondos buitre y del entramado complejo que tienen montado con bancos y gestoras de inmuebles u otras empresas de recobro. ¿Empezamos? Hoy se ha vuelto a suicidar una persona, justo el día en el que iba a ser desahuciada, mientras el presidente del banco en cuestión sonríe en su mansión mientras brinda con cava. Y no pasa nada, mañana será otro día en el que será indultado otro policía que golpeó a un inmigrante en comisaría y disparó contra el manifestante a sangre fría. Pero en la barra del bar, el debate si Casillas debe ser titular. No están comentando nada de estallido social, porque la realidad es que nos queda mucho por andar. Porque la tele nos maneja y te dicen ama tu país, pero odia Venezuela. Y el pobre cree la falacia, no se dan cuenta que el pobre no tiene patria. Pero los tiempos cambian y la clase obrera sangra. Normal si ya hablan, normal que los ojos abran. Normal que quieran cambiar el estado que oprime. Normal que poco a poco la violencia legitime. Porque se está acabando el tiempo y el hambre no entiende de prima de riesgo. Por ello la rebeldía es un derecho. Por ello hay que gritar soberanía para el pueblo. Recuperemos lo que es nuestro. ¿Qué sabrá el burgués de dolor y sufrimiento? ¿Qué mierda sabrá el burgués de tener que pluriemplearse para llegar a fin de mes? Pero nos quieren asustados, dóciles, callados, entre nosotros enfrentados. Y en lugar de derrocar al amo, pasamos la vida luchando entre los esclavos. Y el miedo es nuestra condena, pero mira, no hay nada que perder salvo las cadenas. Y si hay hambre frío, no tengamos miedo, que hay pisos vacíos y supermercados llenos. Venimos de la larga noche, los invisibles, hombres y mujeres libres. Por nuestros abuelos, no vine a ser marginal, yo vine a saltar los cielos. Sin miedo, sin nada que perder, no nacimos para resistir, nacimos para vencer. Por nuestros abuelos, no vine a... Esto que acabamos de escuchar es un trozo de la canción de Los Invisibles de Los Chicos del Maíz, canción del 2014 que sigue sonando tan cercana después de una década. Es un canto a la desigualdad social que nos envuelve y nos aplasta, pero también es un canto a la lucha. Y antes de pasar a mayores y hablar de los fondos buitre, queríamos dedicar este espacio a hablar sobre conceptos que están todo el día en nuestra boca y sobre los que quizá merece la pena pararse un poquito a contemplar. Vamos a hablar ahora un poco sobre desahucios. Un desahucio, en su definición, es el acto de desalojar el propietario, ya sea una persona física o una persona jurídica, véase un banco, a los inquilinos o los arrendatarios por causas contempladas en la ley o en el contrato hipotecario o de alquiler. Todos sabemos que tener una vivienda es un derecho universal para cualquier persona, incluso de casi cualquier ser vivo. Tú piensa en ET, que viene a la Tierra y no tiene casa, así que se pasa toda la película pidiendo un teléfono y diciendo «mi casa, mi casa». Claro, está pidiendo que lo recojan, que se le han acabado los aucorsas. Pues vaya, un desahucio significa que te echen de tu casa, básicamente. Ejemplos de desahucios o amenazas de esto, por desgracia, podemos contar muchísimos. Pero en la ficción también están presentes. A ver, aquí ya hemos hablado alguna vez de que nosotras no hemos visto El Señor de los Anillos, pero sí que hace un montón de años yo leí el libro del Hobbit. Y es que esta no es más que una historia sobre un desahucio de un fondo buitre. Bueno, en este caso un fondo dragón, que quiere expulsar a los enanos de su casa en la montaña. Y también traemos un ejemplillo para los y las amantes de los buenos videojuegos, el mítico Animal Crossing. Un juego que, en esencia, de lo que trata en realidad es de trabajar para pagarle a Tonnuk, que no es un buitre, pero sí es un mapache, la hipoteca de la vivienda y sus sucesivas e interminables reformas. A mí me deja fatal porque este es mi juego favorito de la infancia y de la adolescencia y no me había parado a pensar... Hemos vivido engañadas. Sí, de que todo el juego se basa en eso. Pero bueno, pasamos a otra cuestión y es que nos ha llegado por ahí una pregunta, una duda que hemos pensado que sería interesante abordar en el programa. Podríamos ahora pegarnos el rollo y empezar como las influencers cuando les apetece hablar de sus maquillajes. Como nos han preguntado muchas personas, ¿por qué? Pues bueno, no. Lo que nos han preguntado es por qué actualmente sigue habiendo desahucios, a pesar de que supuestamente la ley o las diferentes... Hay algunas leyes que contemplan su paralización. Hemos pensado que sería buena idea contarlo aquí hoy. Para empezar, podemos comentar unos datos de la recentísima actualidad del 2023, cuando también estaban vigentes las leyes que ahora vamos a pasar a comentar. Según los datos del, por cierto, no renovado, pues ya lleva bloqueado 1.977 días, Consejo General del Poder Judicial, CGPJ para los amigos, a lo largo del 2023 se produjeron 26.659 desalojos. En su gran mayoría, en torno al 75%, afectaron a personas que vivían en alquiler. Otro 20% derivaron de desahucios por no pagar la hipoteca. Y el pequeño resto que queda se remite a causas que el CGPJ no detalla. Actualmente en España hay dos instrumentos legales que regulan esta cuestión. La primera es la conocida como moratoria antidesahucios, que el Gobierno prorrogó hasta el 31 de diciembre de 2024 y que ordena la suspensión de los lanzamientos, es decir, de los desahucios, por impago de alquiler de hogares vulnerables económica y socialmente. Esta moratoria se aprobó por primera vez en plena pandemia, a principios de 2020. Y la otra herramienta es la Ley de Vivienda, aprobada hace cosa de un año. En ambas se hace mención a las personas y familias vulnerables. Ahora bien, ¿qué significa ser vulnerable económica y socialmente? Pues el primer requisito para hacerlo, según la Administración, es estar en una situación de desempleo o, en caso de ser empresario, haber sufrido una pérdida de ingresos de al menos el 40%. Otro de estos requisitos es que el conjunto de ingresos de la unidad familiar en el mes anterior a la solicitud no supere unos umbrales máximos marcados por el Gobierno. También se suspenden los procedimientos para quien sean víctimas de violencia de género, personas dependientes o con personas dependientes o menores a su cargo. En cualquier caso, y respondiendo a la pregunta de por qué sigue habiendo desahucios a pesar de que estas leyes están en vigor, pues la realidad es que hay fallas y lagunas. A veces estos procedimientos se topan con el colapso administrativo y con decisiones judiciales que en muchas ocasiones no tienen en cuenta las situaciones de vulnerabilidad. O en otras ocasiones ocurre que los servicios sociales que están colapsados no entregan a tiempo los informes pertinentes y se tira adelante con el desahucio. Además, no hay una estandarización del informe de vulnerabilidad y, por tanto, un mismo caso podría ser valorado de forma distinta por diferentes jueces, ya que son los jueces los que tienen que pedir el informe y la realidad es que no siempre lo hacen. En definitiva, no es un trámite fácil, sobre todo para aquellas personas y familias que no están acompañadas en este proceso y se tienen que enfrentar solas a la situación. Como veis, es una cuestión complicada. Estas son las leyes estatales, también hay otras autonómicas, otras leyes de vivienda y de emergencia habitacional, como las de Cataluña, donde ya van alrededor allí de 250 sanciones del Gobierno a 79 grandes tenedores de vivienda por incumplimiento de leyes contra estas, ¿no? Por ejemplo, desde el 2020 hasta día de hoy, el Gobierno catalán ha abierto más de 1.000 expedientes sancionadores a empresas por incumplir la obligación legal que tienen de ofrecer un alquiler social a inquilinos que estén en situación de exclusión residencial. ¿Por qué? Porque la ley contempla que les tienen que ofrecer este alquiler social antes de imponerles cualquier demanda o adquirir su vivienda. Entre las diferentes multas en firme nos encontramos con el nombre de algunos fondos buitre, como el de Claisburg, pero también de algunos bancos, como del BBVA. ¿Cuál es el problema? Que son multas que estas empresas, fondos y bancos pagan sin problema porque aún así les sale rentable y siguen actuando de la misma manera. Y ojo, para otro programa dejamos otro tipo de desahucios, que son los que aún quedan invisibles, porque también hay desahucios que no se contabilizan, que quedan invisibles, en los que, si hablamos de, por ejemplo, el alquiler, los caseros presionan a los inquilinos para que se marchen y los amenazan con iniciar un proceso judicial. Pero eso ya para otro día, que hoy ya pasamos a otra cosa. Si el mar es infinito, si el mar no tiene redes, si el alba es toda roja y el ocaso es todo verde, si la selva es lujuria y la luna es caricia, si la rosa cuando se abra nos perfumará la vida, si el amor me da un beso y yo me pongo a temblar. ¿Qué importancia tiene todo eso mientras haya un desahucio más? Mientras haya en mi barrio una mesa a la que le falten las patas, mientras haya un niño sin zapatos o una ópera de sarna, mientras haya un contable tosiendo, mientras haya un concierto de perros, mientras haya una sola persona a la que los bancos dejan sin techo. Esta es la canción que Nacho Vegas le escribe a La Pa y dice: mientras haya una sola persona a la que los bancos dejen sin techo, debemos cantar en corro y no en soledad y gritarles a los poderosos mientras haya un desahucio más. Esto nos viene al pelo hoy porque vamos a hablaros de poderosos. A ver, la realidad casi siempre es más compleja que la ficción. Esto no es una peli de buenos y malos en los que los personajes están tan bien caracterizados a través de todos los elementos que los rodean que no cabe duda de quién es quién. Esto no es la serie de las supernenas en la que se enfrentan al malo mojo yoyo. No es Batman y el Joker y no son Novita Gigante. Nada de eso. Por suerte o por desgracia, el tema de la vivienda y los abusos que de este supuesto derecho se hacen dibuja un mapa de actores implicados más amplio. Tenemos, por un lado, a las personas y a las familias afectadas, aquellas que corren el riesgo de perder su vivienda, por simplificar, aunque las realidades son múltiples y bien distintas. Estamos hablando de esa persona que no puede pagar el alquiler, a la que le suben la cuota del alquiler cada año, de esa familia a la que el banco le sube la cuota hipotecaria desorbitadamente, o de esa otra familia a la que la administración no le concede una alternativa habitacional a pesar de no tener ningún otro sitio al que ir. Es todo eso y más. Y por ahí andan los bancos, que son los principales agresores en esta situación. Y no solo los bancos, que son quienes conceden los préstamos y luego suben las cuotas, embargan las casas, también están los fondos buitre. Entender cómo actúan y qué efectos tienen puede ser algo complejo, pero es sumamente importante que lo entendamos, porque son la pieza clave en este entramado financiero especulativo de la vivienda. Pero no os preocupéis, nosotros tampoco somos unas expertas, no lo somos. Os lo vamos a explicar muy facilito, ¿vale? No sé si habéis visto estos libros de inglés para dummies, francés para dummies, sí, ¿no? Sí, sí. Pues esto es fondos buitre para dummies. Y además queríamos aprovechar para darle las gracias a nuestro compañero que con tanta paciencia nos ha ido explicando este entramado. Eso es, muchísimas gracias. Y como sabemos que estás ahí al otro lado y que seguro que nos escuchas, te mandamos un abrazo. Un abrazo. Pero sobre todo esto, ¿no? Queremos hablar de algo que es menos conocido, de la relación de los bancos con los fondos y de la triple alianza del mal, banco, fondos buitre y entidades de recobro. A ver, para que nos entendamos, los fondos buitre actúan de tal manera que acaban carcomiendo la vida y el bienestar de las familias, por eso se le conoce como fondos buitre. Son fondos de inversión cuya actividad está basada en la especulación. Estos fondos invierten cuando hay indicios de quiebra o de mala situación financiera. Tras esta compra, esperan conseguir beneficios económicos a corto, medio o largo plazo. Invierten porque el precio de compra es muy barato y aprovechan estas malas situaciones económicas de los demás para después poder especular. En España, tras la crisis de 2008, estos fondos empezaron a comprar activos inmobiliarios a cascoporro. Pero claro, no hay ninguna regulación en nuestro país que impida que esto pase y es por eso pues, que sigue sucediendo. Y ahora os vamos a contar otra cosa que quizás muchos no conocéis, y es que los fondos buitre, como el de Blackstone, que por cierto es el segundo mayor propietario de viviendas en España después de CaixaBank, está empezando a merodear en la industria musical. La propiedad de las canciones de Neil Young ya está en posesión de este fondo, pero también pueden caer detrás las de Red Hot Chili Peppers o las de Shakira. Es verdad que la de Shakira nos da un poquito más igual, pero la verdad que lo de los Red Hot Chili Peppers nos ha dolido por aquí una mijita. La verdad que sí. Y también lo más curioso, bueno, curioso quizá no es la palabra, pero sí poco conocido, es que los bancos meten cuchara en el asunto y que de hecho son los que venden las deudas de las familias a la vez que son inversores de estos mismos fondos. Es decir, que no es que los fondos buitre compren la deuda o los activos inmobiliarios a los bancos y que estos últimos salgan de la ecuación, sino que siguen teniendo su parte del pastel. En general, los bancos se relacionan con determinados fondos buitre, estableciendo una relación comercial para venderles las deudas que tienen las familias con ellos. Entonces, cada uno de ellos se relaciona con unos determinados fondos, independientemente de que se puedan relacionar esporádicamente con otros. Es decir, que entre los bancos y los fondos buitre hay una relación fija en la que, además de venderles deuda, también los bancos son los accionistas de los fondos buitre. Por lo tanto, aunque intenten desligarse unos de otros, la realidad es que todo queda en casa. Y aparte de ello, estos fondos, cuando tienen la propiedad de los inmuebles, al igual que los bancos y al igual que muchas instituciones públicas, utilizan lo que se llama pues gestorar de inmuebles, gestorar de posesiones y empresas de recobro de deuda, de impagados, ¿no? En fin, que los fondos están participados también por otras empresas, por otras, y llega al caso que al final vemos que el último participante es un banco. Venga, ahora os vamos a poner un ejemplo con una muñeca rusa. Tenemos una muñeca rusa, grande y hermosa, llamada Promontoria Ares Dac. Compra deudas impagadas a distintas entidades financieras y después así pueden reclamar su cobro directamente al deudor. Pero la muñeca Promontoria tiene en su interior, como decía, otra muñeca llamada Cerberus, que en realidad es el fondo buitre que actúa en España especulando con la vivienda. Si abrimos esta muñeca vemos que todavía hay otra más en su interior y que es este un banco, CajaSur. ¿Y CajaSur qué hace? Pues CajaSur vende sus activos y deudas al fondo buitre, a Cerberus, para seguir haciendo negocio con las viviendas. Es decir, CajaSur vende a Cerberus y Cerberus cede a Promontoria. Y así, las tres muñecas conforman una grande y hermosa desgracia para las familias y hogares de este país. Como veis, es un escenario en el que es muy difícil apuntar a la diana. Es un ovillo de lana enmarañado, una muñeca rusa en la que se esconden los múltiples culpables de estas situaciones injustas de desahucio. Y visto lo visto, supongo que estaréis pensando, bueno, ¿y qué podemos hacer? Esto no puede seguir así. Pues la plataforma 15M Stop Desahucios de Córdoba estuvo el pasado día 10 de abril en Madrid, donde algunos de estos fondos tienen sede, porque lo que querían era denunciar estas prácticas, ¿no? Y visibilizar el caso de familias afectadas que se encuentran, ¿no? Y que han venido a la plataforma, como el caso de Antonio que os comentábamos en el programa pasado. Y además, la plataforma también estuvo en el Congreso de los Diputados, donde entregó unos escritos dirigidos a los grupos parlamentarios, así como a la presidenta también de la Cámara y al presidente del Gobierno. Ahí nuestras compañeras contaban sus casos a los que ahora nosotros queremos darle voz para que también escuchéis. Y yo voy a hablar ahora en nombre de Toñi. Mi nombre es Toñi y los que me acosan son también Promontoria Lezama, a mí a través de Finsolutia. Me llaman, me agobian, me acosan, me amenazan, me hacen llorar, me desesperan. A Cajasur les gané el pleito porque sus cláusulas eran abusivas y después de tanto pagar, lo que pude y hasta que más no pude, se escudaron en el fondo buitre Promontoria Lezama, que no quiere negociar, pero yo no tengo más remedio que forzarles. Me gustaría que mi gobierno local, autonómico y central me ayudase, pero se ve que tienen otras cosas más importantes que hacer u otra gente a la que favorecer. Da igual, no me voy a rendir y sé que con mi gente y a la gente de mi país seguro que sí se puede. Pero aún hay más casos, de ellos os iremos hablando en otros programas y os lo contarán de hecho en primera persona. Pero hoy os vamos a dar los nombres de algunos de estos fondos. Nuestros compañeros estuvieron en las sedes de algunos de ellos. Global Pantelaria, Promontoria Lezama, Kleisburg, Solvia, Finsolutia. Algunos de estos fondos tienen mil caras y son difíciles de localizar, pero no imposible. Así que estuvieron nuestros compañeros plantándoles cara. Otra de las personas que también estuvo allí y a la que yo tengo el honor de poner voz hoy es Margari. Yo no tenía hipoteca ni alquiler. Me quedé viuda y mi situación no hizo más que empeorar. En mi barrio, el sector sur de Córdoba, uno de los más pobres de Europa, los bancos echaban a la gente de sus pisos y yo me metí en uno del Banco Santander. Estaba hecha polvo, destrozado, un peligro para la propia comunidad, pero como pude, lo fui arreglando e hice de ello un hogar, donde solo había basura y escombros. Con la plataforma conseguimos que el Banco Santander me hiciera un contrato de alquiler social, alquiler que fui pagando hasta que el banco se quitó de en medio, pasando la pelota al fondo buitre Global Pantelaria, que dice que no quiere seguir con el alquiler y me quiere desahuciar. Pero yo no me voy a ir, no puedo hacerlo. Ojalá mi ayuntamiento hubiese cerrado un acuerdo con el banco para integrar mi piso como parte del parque público de vivienda municipal, como ya se hizo en otro tiempo. Pero mi alcalde de ahora no quiere hacerlo. Si yo fuese alcaldesa de mi ciudad, haría lo que fuera para que ninguna persona, ninguna viuda con nietos menores en su casa, como en mi caso, se quedase en la calle. Pero con ayuda o sin ayuda de mi ayuntamiento, de la Junta de Andalucía o del Gobierno Central, yo voy a resistir, porque no tengo más remedio y porque sé que sí, se puede. ¡Sí, se puede! Arrímese más para acá, aquí donde el sol calienta. Si usted ya está acostumbrado a andar dando volteretas y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Y ningún daño le hará estar donde las papas queman. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. La fiesta ya ha comenzado y la cosa está que arde. Usted quiere el más quedado, se quiere adueñar del baile. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Total a los olfatillos, no hay olor que se le escape. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Usted mire, no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. ¡Uja! ¡Ahora sí! Si queremos más fiestoca, primero hay que trabajar. Y tendremos pa' toito, abrigo, pan y amistad. Y si usted no está de acuerdo, es cuestión de usted nomás. La cosa va pa' adelante y no piensa recular. Usted no es nada, no es chicha ni limona. Se lo pasa manoseando, caramba, zamba su dignidad. Ni chicha ni limoná, que es una expresión que, bueno, se refiere a algo que no vale nada o que es baladí, No sé si lo habéis escuchado o si la utilizáis. No está claro su origen, pero muchos hablan de que es una comparación entre estas dos bebidas, ¿no? La chicha chilena y la limonada. Alcohólica, fuerte, suave. En fin, en cualquier caso es la que Víctor Jara utiliza para referirse a las personas tibias, que no se posicionan, las que rehúsan asumir una posición clara y beneficiarse además de esta falta de claridad. A mí me hacía pensar si los fondos buitre funcionan así. Desde luego que son muy opacos. No sé si podremos sacar alguna conclusión sobre esto con la entrevista que viene ahora. En esta última sección, que ya va tomando la forma de la sección de las entrevistas, tenemos a un invitado muy especial aquí con nosotras. Hola, bienvenido. Buenas. Lo cierto es que te hemos invitado a venir al programa porque el otro día la plataforma 15M Stop Desahucios de Córdoba te hizo una visita. Pero ahora que lo pienso, en realidad no sabemos tu nombre. ¿Cómo te llamas? Lo siento, pero si no os importa, prefiero mantenerme en el anonimato. Bueno, supongo que vale. Oyentes, no. Lo único que podemos decir a modo de presentación es que esta persona lidera un fondo de inversión. Oye, ¿y cuál es tu animal favorito? El buitre. Ea. Bueno, cuéntanos al menos a qué te dedicas en el fondo de inversión. Trabajo para una firma inversora, Promontoria Lezama, que se dedica a adquirir títulos de deuda de empresas o estados. ¿Y para que lo entendamos mejor? Prestamistas. Buscamos opciones de negocio atractivas. Compramos la deuda de entidades que se encuentran en problemas. Les hacemos un favor. No, si al final os van a tener que dar las gracias y todo, ¿no? Ahora lo entiendo un poco mejor, pero sigue siendo complejo. Mira, no es tan difícil. Imagínate esta situación. Está Marcos, que lo acaba de dejar con su novio. No para de llorar y su amigo, Julián, acechaba entre las sombras esperando como un buen cazador. Justo el momento idóneo para intentar enrollarse con él. Ni luto ni hostias. Bueno, a ver. ¿Qué? ¿Qué? ¿Queréis algo más cultito? Venga, lo de los vientres de alquiler o la gestación subrogada. Una pareja con viruta que le ofrece dinero a una mujer para que tenga un hijo en su vientre. Y luego, como cualquier otra transacción mercantil, se deshace de él. Vamos, a aprovecharse del más vulnerable de toda la vida. Así es como lo quieres ver tú. Yo solo veo oportunidades siendo aprovechadas. Pues con la deuda pasa igual. Yo me siento en mi silla de oficina a esperar a que huela a quiebra para comprar deuda. ¿Pero y qué tipo de deuda compras? Vehículos, casas, hasta canciones. Últimamente andamos también detrás de eso. Por cierto, un besito a Shakira desde aquí. Pero sobre todo, deudas de hipotecas y alquileres. ¿Pero a quién? Pues a ver, a veces a otras empresas, a otros bancos, pero normalmente a un socio de un socio de un socio. Que por lo tanto es tu socio. No, es un socio de un socio de un socio. No te estoy entendiendo. Si tú compras la deuda de la casa de alguien que pertenece a una entidad, ¿no le hace eso ser tu socio? ¿Qué pasa por aquí? ¿Que no os enteráis de nada o qué? Nosotros no hablamos de socios, hablamos de vendedores y compradores. Y deudores, claro. Y ya por pura curiosidad, ¿por qué querrías comprar la deuda que tiene una familia con un banco, su única vivienda? Así funcionan los negocios, querida. Es como ir de rebajas y después vuelta a vender por un precio más alto. Y de ahí a comprar y a vender, y a vender y a comprar. ¿Entiendes? Sí, sí, creo que ya lo voy pillando. Pero entonces, ¿quién es el socio del socio de tu socio con el que haces negocios de vez en cuando? Sí, hombre, a ti te lo voy a decir yo. Para que te plantes en la puerta con un megáfono y unas pancartas. Pero bueno, digo yo que esa información se podrá encontrar en algún lado, ¿no? No te creas. Nos cuidamos mucho de mantenernos en el claroscuro. Cuidamos muy bien de nuestros amigos. Y nuestros amigos cuidan muy bien de nosotros. Vale, ¿por qué no jugamos a un juego? Vamos a pensar cada uno en el nombre de uno de los principales bancos de España. Y a la de tres, decimos el nombre a la vez. Venga, a la de una, dos y tres. ¡Cajasur! Vaya, qué bien funcionan las técnicas de la KGB. Estamos aquí desaprovechadas en la radio. Y te queríamos comentar, hace unas semanas estuvimos en la sede de tu fondo buitre de Madrid y por eso te hemos invitado, pero allí no estabas. ¿O es que te escondes? Nos ha pedido la plataforma Stop Desahucios que concretemos una cita contigo. Tenemos acuerdos a los que llegar. ¿Acuerdos? Aquí no hay acuerdos. No hay acuerdos, niñas. Esto es lo que hay. Los bancos llegan a acuerdos, o hacen el paripé al menos. No porque quieran, sino porque les presionáis y son unos blandos. Claro que ellos tienen que aguantar allí, en la puerta, montando escandalera. Pero no, nosotros no. Nosotros no negociamos. ¿Y para qué has venido al programa entonces, si tampoco no quieres decir nada de ti? Vengo porque quería deciros que no me gustó que vinierais a la sede a Madrid el otro día. Os pido, por favor, que os no vengáis más a la calle Serrano número 26, piso sexto. O se van a mosquear con vosotros y conmigo. Yo creo que vamos a seguir yendo. Así que, siendo así, ¿no preferirías que hablásemos? Habías dicho que nada de acuerdos, pero... Mira, mejor nos vemos otro día. Creo que no debería haber venido hoy aquí. O nos vemos aquí o nos vemos en Madrid, en la calle Serrano, número 26, piso sexto. Y seremos muchos, muchos más. Hoy no puedo. Tengo que dar unas instrucciones a unos compradores, pero nos vemos mejor aquí. Bueno, oyentes y oyentas, hasta aquí podemos leer por hoy. Muchas gracias por escucharnos. Ya sabéis, podéis escucharnos en la web de Paradigma Radio. Y bueno, de todas formas, nos vemos pronto. ¿Dónde? Pues el lunes 6 de mayo a las 6:30 en el Rey Heredia para luchar por el derecho a techo. Derecho a techo. La voz de la plataforma 15M Stop Desahucios Córdoba en Paradigma Radio.